Todos en la vida tenemos mil sueños, ilusiones bellas como las de un cuento. Los hombres soñamos con una princesa, las mujeres sueñan con ser cenicientas, pero en esta historia esta cenicienta con un vagabundo unió su existencia. El príncipe azul no llegó por ella y su zapatilla quedó en la escalera. Ella va conmigo y yo voy con ella. Ella es mi destino y yo soy su senda. Ella va conmigo y yo voy con ella. Soy el vagabundo, ella es mi princesa. Sin haber carruajes ni una dama madrina, sin tener castillo, yo llegué a su vida. Ella no esperaba y hoy está conmigo. Es un cuento de hadas lo que ha sucedido, pero en esta historia esta cenicienta con un vagabundo unió su existencia. El príncipe azul no llegó por ella y su zapatilla quedó en la escalera. Ella va conmigo y yo voy con ella. Ella es mi destino y yo soy su senda. Ella va conmigo y yo voy con ella. Soy el vagabundo, ella es mi princesa.